cao, maní picao, cao cao. Le gusta la gente, cao cao. Lo quiere la gente, cao cao. Lo pide la gente, cao cao. Lo baila la gente, cao cao. Kikiriki pisao, kikiriki pisao, kikiriki pisao. Arriba la tabla, maní picao, cao cao cao, cao cao cao, maní picao. Cao cao, cao, cao cao, maní picao, cao cao. A mí que me importa, cao cao. Tú vives tu vida, cao. A ti que te importa, cao cao. Yo vivo mi vida, cao cao. Kikiriki pisao, kikiriki pisao, kikiriki pisao. Arriba la tabla, maní picao, cao. Dame una candelita que allí fumé, allí fumé, allí fumé. Dame una candelita que allí fumé, allí fumé, allí fumé. Kikiriki pisao, kikiriki pisao, kikiriki pisao. Arriba la tabla, maní pisao.